felices sin contraportada, sin un final. Sin ser transparente para dejarme ver. Colgado en la calle, desorientación. Donde van de la mano el olvido y el corazón. Sin título para evitar la clasificación. Dejé los consejos por repetición. Compré guantes sin dedos para sentir mejor. En cada mirada hay una confesión. Se pagan con sueños. Donde los suspiros preocupan al viento. Abrí la puerta de la jaula donde estaban las horas. Si te sientes perdido en la noche, busca la luz del acomodador. Solo inspira una copa. Mi mejor verso lo inspira una copa. Tus largos silencios son los que me arropan. A mí me ofrecieron vivir o morir. Elegí la tristeza que me hace escribir. La mala es la buena y en vida castigan a todo el que actúa y no solo mira. El muñeco de trapo, su cuerda les tiran. Curado en alcohol si tocaron su fibra. Son nuestras verdades ahogados en bares. Por vastos lugares en los que no estuve. Solo realidades, funciones vitales. Escriben anónimas letras impunes. Carteles en blanco del 82. Hoy día no sé ni cuánto me influyó. Mil gracias a todos que dieron amor. Formasteis un todo, un conjunto, un señor. Me cedes tu música, aquí cambio chip. Para dar diferentes formas de escribir. Fluir en el tema sin más devenir. Que poneros arriba y haceros sentir. Enorme alambrada, no existe trinchera. La lucha es la opción en la vida. Destreza demuestra, librando de miedos y afrentas. El blanco del folio y el de tu bandera. Muchos vendrán a quitárnoslo todo. Mas siempre sabremos tú y yo quiénes somos. Lecciones de vida, tomando las calles. Lecciones de amor y coraje, mis padres. Artistas no saben de la imposición, en contra de la perversa prohibición. Nos brotan ideas, nos llena escribir. Son versos que vuelan de mí para mírame, ti. Mírame, soy un cartel en blanco. Mírate.